Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Los miembros recientemente liberados de los equipos cristianos de Acción por la Paz, que habían sido secuestrados, disfrutan su primer día de libertad y se preparan para regresar a casa. El jueves, soldados británicos, estadounidenses y canadienses allanaron una casa en Bagdad y encontraron a los tres activistas por la paz, los hombres Norman Kember de Gran Bretaña y los canadienses James Loney y Harmit Singh Sudan. Estaban solos en una casa y se informó que se encontraban en buen estado. Recién después de ser liberados, los hombres se enteraron que su colega Tom Fox había sido asesinado hacía 2 semanas. Los 4 hombres fueron secuestrados en noviembre. Tras su liberación, la organización Equipos Cristianos de Acción por la Paz prometió quedarse en Irak y continuar con sus esfuerzos de ayudar a las familias de los prisioneros iraquíes. En una declaración, el grupo dijo: "Durante estos últimos meses sentimos el dolor que ha sido el alimento diario de cientos de miles de iraquíes. Nosotros renovamos nuestro compromiso de trabajar para ponerle fin a la guerra y a la ocupación de Irak. Funcionarios calculan que un promedio de 30 iraquíes son secuestrados cada día". En otras noticias sobre Irak, al menos 80 personas murieron en los últimos 2 días en una serie de tiroteos desde vehículos, explosiones de bombas en carreteras y ejecuciones. En uno de los ataques más letales, un bombardero suicida se inmoló frente a la principal unidad de crímenes del Ministerio del Interior, matando a 25 personas. Mientras tanto, en el oeste de Bagdad, más de 1,000 soldados estadounidenses rodearon una localidad cerca de Abu Ghraib. Luego que el pueblo fue acordonado, los soldados estadounidenses registraron todas las casas y reunieron a todos los hombres adultos del pueblo. Soldados esposaron e interrogaron a cada uno de los hombres de la localidad. Luego de interrogarlos, cada hombre fue marcado con una X en el cuello. Un coronel estadounidense defendió la operación alegando: "Lo que estamos haciendo es construir una guía Michelin para el área". En Los Ángeles, organizadores de protestas prevén que 500.000 personas se manifestarán el sábado contra una nueva ley contra inmigrantes que está siendo considerada por el Congreso. La Cámara de Representantes aprobó una legislación que criminalizaría a 11 millones de inmigrantes indocumentados y convertiría en delito que los curas, monjas, trabajadores de la salud y otros trabajadores les ofrezcan ayuda. El Senado está considerando una legislación similar. El Foro Nacional de Inmigración calificó al proyecto de ley como la legislación de inmigración más restrictiva de los últimos 70 años. El proyecto de ley generó oposición masiva por parte de las comunidades de inmigrantes de todo el país. El jueves en Milwaukee, Wisconsin, 30.000 personas participaron en una marcha llamada Un Día Sin Latinos. Fue la protesta más grande de la ciudad en años. Docenas de comercios latinos cerraron por la protesta. En Chicago, hace 2 semanas, 300.000 personas colmaron las calles. Esta noticia es sobre Sudán. Por primera vez, una empresa estadounidense de inversiones está apoyando una campaña para distanciarse de empresas que hacen negocios en Sudán debido a la participación del gobierno en el genocidio de la región de Darfur. La empresa de fondos mutuos Citizens Advisors dijo que le pedirá a todas las empresas con las que trabaja que analicen y vendan las inversiones en Sudán. Según la campaña Separación de Sudán, el Fondo de Pensiones Públicas estadounidenses tiene aproximadamente 91.000 millones de dólares invertidos en empresas con actividades comerciales en Sudán. Mientras tanto, la Universidad de Harvard anunció el jueves que se separaría de la empresa petrolera china Sinopec porque trabaja con Sudán. Estudiantes de Harvard ahora presionan a la universidad para que se separe de todas las empresas que trabajan con el gobierno sudanés, una medida tomada la semana pasada por la Universidad de California tras una campaña estudiantil. En Corea del Sur, una mujer fue seleccionada para convertirse en la primera mujer primera ministra del país. Han Myung-suk es una ex disidente política que estuvo presa durante 2 años por oponerse a la dictadura militar de Corea del Sur en las décadas del 70 y el 80. Myung-suk es conocida como la madrina del feminismo surcoreano. En Bielorrusia, la policía arrestó hoy de madrugada a cientos de manifestantes en contra del gobierno, luego de casi una semana de protestas por la polémica reelección del presidente Alexander Lukashenko. La policía antidisturbios, que utilizaba cascos negros y máscaras, efectuó los arrestos masivos a las 3 de la madrugada, luego de rodear la Plaza Octubre, donde los manifestantes acampan desde el domingo. Los observadores internacionales dijeron que las elecciones recientes no fueron libres ni justas. Estados Unidos pidió una nueva votación. En Dakota del Sur se informó que el líder de la tribu Sioux Oglala de la reserva Pine Ridge anunció planes para permitirle a la organización Planned Parenthood abrir una clínica en la reserva para desafiar la nueva prohibición del aborto por parte del Estado. Cecilia Fire Thunder, que antiguamente trabajaba como enfermera, dijo que se le permitirá a la clínica establecerse allí debido a que el Estado no tiene jurisdicción en las tierras tribales. El Departamento de Justicia de Puerto Rico demandó a las autoridades federales estadounidenses por obstruir una investigación sobre el asesinato por parte del FBI de un activista independentista puertorriqueño, Filiberto Ojeda Ríos. La demanda menciona al director del FBI, Robert Mueller, al fiscal general Alberto González y a funcionarios federales de Puerto Rico. En Ecuador, activistas indígenas suspendieron provisoriamente las protestas contra el Área de Libre Comercio de las Américas. El jueves, la policía arrojó gas lacrimógeno contra cientos de manifestantes estudiantiles e indígenas durante una marcha frente al Palacio de Gobierno en Quito. El martes, el gobierno declaró un estado de emergencia en 4 áreas, otorgándole a la policía y a las Fuerzas Armadas la facultad de prohibir congregaciones públicas y efectuar arrestos. Activistas indígenas dicen que las protestas fueron suspendidas provisoriamente luego de 11 días para permitirle a los manifestantes reagruparse y darles la oportunidad de planificar nuevas acciones más radicales. Alexandra Meida, del Grupo Ecuatoriano Acción Ecológica, dijo: las movilizaciones que se están dando en Ecuador son protagonizadas principalmente por el movimiento indígena. Las comunidades indígenas se han movilizado en los lugares en donde viven, en las diferentes provincias del país. Han cerrado carreteras y han impedido el paso de transportes y, por lo tanto, el aprovisionamiento de alimentos hacia las ciudades. Entonces, esa es la forma de un levantamiento indígena. Y un decano de la Universidad de Harvard y un profesor de la Universidad de Chicago están siendo severamente criticados por publicar una crítica académica del lobby pro-israelí en Washington. El documento establece que Estados Unidos voluntariamente dejó de lado su propia seguridad y la de muchos de sus aliados para promover los intereses de Israel. Además, el estudio acusa al lobby pro-israelí, especialmente al Comité de Asuntos Públicos Estadounidense e Israelí, o AIPAC, de manipular los medios de comunicación estadounidenses, de controlar la academia y de silenciar los críticos de Israel al catalogarlos de antisemitas. El estudio también examina el papel que jugaron los neoconservadores pro-israelíes en la etapa previa a la invasión estadounidense de Irak. Los autores del estudio, Stephen Walt, decano de la Facultad de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, y John Mearsheimer, de la Universidad de Chicago, ahora están siendo acusados ellos mismos de antisemitismo. En Washington, el congresista demócrata de Nueva York, Elliot Engel, calificó a los profesores de deshonestos llamados intelectuales y de antisemitas. La profesora de Harvard, Ruth Wiese, pidió que se retirara el documento. El profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, calificó el estudio de basura que podría haber sido escrito por el neonazi David Duke. El New York Sun informó que Harvard recibió varias llamadas de donantes pro-israelíes expresando su preocupación por el documento. Harvard ya tomó medidas para distanciarse del informe. A principios de esta semana, quitó el logotipo de la Facultad de Gobierno Kennedy del documento y agregó un descargo de responsabilidad al estudio. El informe, de 81 páginas, inicialmente fue publicado en el sitio web de Harvard y una versión editada apareció en el London Review of Books. La controversia surge menos de un año después de que el profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, intentara impedir la publicación del libro de Norman Finkelstein,